Mr. Mac Miller en las mañanas de la X103.9 FM, luego de una extenuante jornada de Stereo Picnic. Les saludamos cordialmente, muy rotos, pensaría yo. Tu voz. Andrés Salazar, Camila Upegui, Alejandro Marín, la Dirty Diana Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez. De puro amor. Diana Rodríguez. Soy portuguesa ahora. Diana Rodríguez. Es viernes. Soy griega ahora. Pero, sí. pero tiene sentido Rodríguez. Un poco. Porque el apellido Miris, viene de ahí, realmente viene de Grecia. Upegui. Gracias. No, Siliciris. Les saludamos. Y como y Salis y Salasir. Salasir. Salasir es bonito. Muy bien. ¿Por qué tienes esa voz así? No sé qué pasó. Alejandro, porque no llovió. No, pero ayer. Llovió un toque. Así se alcanzaron a llovió un toque. Cuando estábamos con Camila recogiendo acreditaciones. Ay, bueno. Ahí nos atacó un poco la lluvia. Pasó rápido. Buenos días, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Les saludamos, Camilo Piguis. Diana Rodríguez, Alejandris Marín. Alejandris. Oiga, Andrés se tomó una foto. Andrés tiene una foto en una historia que le tomó un gato, ¿vieron? Perdón. No, ¿cuál? Revisen, vayan a las historias. Voy a revisar ya mismo esto. Creo que el gato ahí con la selfie. Voy a usar ese filtro. Ay, no, amé. De ahora en adelante, un naranjo, un naranjito. Sí, sí. Y lo amo porque él está súper en su posición, súper profesional. Pero es que en serio, yo quedé atrás. Ojo, amé. Está la desocupación. Está Andrés Salazar, realizando la desocupación. Pero está acompañado con un buen tema, además. Tema aquí. Andrés estaba con Dani Galvis en Canal Capital ayer. Sí, sí, ay, es muy bello verlos. ¿Pueden creer eso? Felicitaciones, un aplauso. ¡Bravo eso! Dejando el nombre de la X en alto. Son sí, Colombia señor. En el Mundial, vamos. Son Colombia en el Mundial. Ellos son la representación. Gente que sabe música, Alejo, por eso es que los llaman y los convocan. Gente que sabe de música. Sí. Hablando de eso, vea, me escribió mucha gente diciendo como, esta canción de Terry Swims la escucho en la X. Uy. Todo el tiempo no le había dado cara al artista. Y eso me parece muy chévere, lo mismo con Benson Boone. La gente nos escucha los éxitos aquí, pero ya. Claro, no se hace una idea, si no está en redes, muy metida, de quién es, de cuántos años tiene, cómo se llama, y entonces chévere. Y luego debe ser un impacto, ¿no? Porque es que uno se imagina a Teddy Swims totalmente distinto. Como Post Malone, si sí. Uno por la voz no se los imagina suavecitos, visualmente, sin un solo tatuaje, no rudos, pero son todo lo contrario, y suenan maravillosos. Uy, sí. Qué derroche, quiero decir, qué derroche de talento, qué voz. Escuchar en vivo, por ejemplo, a Teddy Swims, siempre me pasa que yo digo, ¿será que se va a escuchar en vivo igual? Sí. Y Teddy Swims se escucha mejor, mejor. Habló con él, Alejo. Hablé con él. ¿Qué tal? Ay, por ¿qué fin llegué, lo logré. Ah, muy bien. Pensé que no lo iba a lograr. ¿Y? ¿Cómo te fue? Muy querido. Ah, sí, se nota. Es de Atlanta, Georgia, entonces... Va uno a la fija con lo que llaman los gringos la hospitalidad del sur. Sí. Ellos se han hecho famosos por eso. No, muy, muy amable. Le dije, yo lo descubrí a usted en agosto de 2020. Sí. Y me dijo, como todo el mundo. Pues obviamente la gente lo conoce por Lose Control. Por Lose Control. Pues, es decir, como que lo que dicen ustedes, es difícil para la gente... ponerle la cara al artista en esta marea de cosas que están pasando es muy complicado. Pero Terry se hizo famoso con una versión de una canción que a mi papá le encantaba. A mi papá le encantaba una canción de Bonnie Raitt que se llama Can't Make You Love Me. ¿Qué era lo que tú contabas del cassette? Sí, el cassette. Él tenía un cassette. Wow. Mi papá adoraba a Bonnie Raitt. Sí. La amaba. Y Bonnie lanzó un disco muy bello que se llama Luck of the Draw en 1990. Y nos subíamos en la autopista camino al trabajo de él. Nos subíamos en la Turnpike. Y el hombre ponía Luck of the Draw para escuchar Something to Talk About. Y escuchaba la balada que era así, pero rompedorcísima, se llama Can't Make You Love Me. Sí. Y Terry se había hecho muy famoso por sus covers. Él tenía un canal de YouTube en 2020 y ahí sacaba sus covers y sus vainas, y decidió hacer Can't Make You Love Me. Entonces le dije, yo jamás voy a olvidar la forma como usted revivió esa canción, porque es que Teddy hizo Can't Make You Love Me y por ahí unos 6 meses después la hizo Adele. Entonces la canción volvió y cogió una fuerza entre los públicos más jóvenes, porque pues es una canción que en el 2020 ya tenía 30 años y por aquí esa canción nunca fue muy grande. Entonces ya con la globalización del YouTube, pues evidentemente Can't Make You Love Me se convirtió en un estándar de Teddy Swims, y ya después arrancó a trabajar. Y le pregunté que... pues le agradecí, primero que todo le dije muchas gracias por esa canción, de verdad que fue muy sanadora en un momento horrible de encierro. Y me contó la historia, me dijo sí, en realidad sí fue muy sanadora, y me contó por qué la había escogido, y también me dijo que lo había sanado a él como músico, porque en ese momento estaba a punto de cerrar el canal de YouTube. Okay. Y ya no. Ya, en ese momento ya yo no quería hacer nada más. Yo se había cansado. Dije, sí. Dije, ¿cuánto llevaba? Me dijo, llevaba 10 años. Un tiempo. Y mira. Me dijo, llevaba 10 años moliendo, haciendo canciones. Además, había estado en una banda de metal. Sí. Él era cantante de una banda de metal. Por eso también el rango vocal de ese man. Es que uno dice. Sí, no, llega muy alto. Tiene la escuela del metal. Tiene el espíritu del country y tiene el entrenamiento en el soul. Entonces sí. Tiene iglesia, Satanás. Alejandro. La calle, tiene calle. Sí. Tiene pero mucha es dulce. Calle. Él es un... Es que físicamente parece que fuera un rapero súper rudo, o sea, lleno de tatuajes, y cuando uno lo conoce o está cerca se da cuenta que es un Teddy. Literalmente es un osito de pelo. Claro, sí, es un osito. Es que su nombre es perfecto. Sí. Ah, muy bien, muy chévere. Sí. Y claro. Ayer como estaba con un overall. Ay, y con una camiseta de Benson Boone. No. Sí, claro. Se veía más tierno. Sí, adorado. Muy eso bien. Eso también es sorprendente, me sorprendió mucho eso, cómo allá, en estos momentos, los músicos se ponen detrás del músico que lidera como la avanzada musical. Wow, le dan su lugar. Exacto, entonces él tenía la camiseta del pana que está en estos momentos representando como toda esa onda, porque es una onda, ¿no? Sí. Es una onda muy marcadita. Y es como este combo de músicos que está haciendo soul, pero está haciendo country. Como esta conexión entre esos dos géneros, ¿no? Porque es que, bueno, lo de Benson hay que hablarlo ahorita más adelante. Qué cosa tan impresionante ese tipo. No, ¿dónde salió? Ese fue tu show. Exacto. ¿Ese fue tu show de la noche? Para mí ese fue el mejor show del Estéreo Picnic día 1. Bien, de acuerdo con Alejandro, totalmente. Sí, totalmente. ¿Vieron a Lanis? Sí. Ay, bueno, hay mucho por hablar, bueno, sí. Vamos a poner Teddy Swims. Sí, aquí lo tengo. Sí. ¿Qué tiene? Bad Dreams. O ponemos The Door. O Cami, ¿cuál ponemos? ¿Qué ponemos? No, la que quieran, es que a mí me encantan todas, la verdad. Cerro con The Door. A ver... Vamos a ponerlo. Tremenda voz. Uy. Esa Teddy Swims que estuvo ayer en Estéreo Picnic, primera jornada de festival, eso era The Door. Vive la experiencia Cafán Melgar con los mejores precios de promo flash en pasadías y alojamiento. Recibe hasta 40% de descuento, tarifas para afiliados y no afiliados. Válido hasta el 31 de marzo de 2025 con fechas de viaje hasta el 31 de enero de 2026. Llama ya al 601-307-7011 y haz tu reserva. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Bueno, Benson, Uy, no. No me toque ese vals. Él es muy joven y por eso tiene tanta energía. Ay, claro. No. Qué increíble. Yo lo veía viendo haciendo voltereticas, yendo para un lado, para el otro, y la voz impecable. ¿Sabes? Impecable. Que no se siente el... fatigado. Sí, que uno se agacha y vuelve y hace... ¡ah! No. Y después de eso apareció por ahí en un club, ¿no? ¿Se fue a bailar? Sí, estuvo estuvo cantando con Terry Swims. Con Terry Swims. ¿En el mismo lugar? No, se me junta el ganado así. Es que ahora. Ahora. Es una marca, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí. Qué vejez. Ayer me sentí muy viejo en todo. No, ahora es una carpa que montó una marca de condones. Pero dentro del festival estaban los dos. Sí, claro. Y a veces, de la nada, eso pasó el año pasado también con Arcade Fire, de la nada llegan a esa carpa y se hacen un llameíto ahí con la gente que esté. Ah, ya entiendo. Sorpresas, un anuncio. No entiendo. O sea, si estás ahí siempre emparrandadito, puedes tener la fortuna de que artistas se entren y te acompañen un ratico ahí. Ahí hay una programación de artistas y DJs nacionales, internacionales, y de la nada resulta que salió Terry Swims y Benson Boone a poner musiquita. Esa era la carpa electrónica, no, esa es otra. No, esa es otra. Sí, esa es otra. Ya. Uy, no, qué envidia. Qué impresionante ese Benson Boone. Sí. Uy, no, sí. tremendo. Como si en ese parque vieron. Sí. Y la gente. Todo el mundo se cantó todo ese disco y yo, pero ¿a qué hora? Tan lindo. A mí, le tengo que decir algo. Hay algo que yo no sé por qué valoro tanto en los artistas y es cuando vienen de otro lado, pero se esfuerzan mucho por saber en dónde están, que eso yo lo valoro, que hablan español o intentan hablar español, empiezan a saludar a Colombia, a Bogotá, o sea, como que esas cosas las valoro mucho, y eso pasó ayer para mí con Benson Boone y con Shawn Mendes, que estuvieron todo el tiempo presentes. A mí me encantó, me encantó. Hasta el momento he visto que ha sido una de las más chéveres, las más llenas. Sí, salió, esa fue la también, más llena. Sí, ¿Más que Alanis? Estuvo repleto. Okay. Salió con su sombrero volteado, fue a saludar a la gente, habló un largo tiempo en español. Es que Camila Cabello. Es que Camila será. ¿Y su novia no es como ecuatoriana? Como peruano, ecuatoriana. ¿Y qué dijo? Sí, el hombre es fan del sabor latino. No, el man agradeciendo, todo diciendo como es la primera vez que estamos aquí, muchas gracias por tenernos, no sé qué, Colombia, Tran. O sea, como que eso lo valoro mucho porque me ha tocado ver artistas que no tienen ni idea dónde están parados. No les importa. Y no les importa, y ya. Yo estaba saliendo cuando la arrancaba y viera palo tras palo. Sí, de una. Sí, pim, señor. Por lo menos el primer segmento del show. Era, yo decía, este tipo sí tiene la muy tiene buenas clara. Canciones. No. Sí, claro, mucho tiempo. Uy, no. Yo ayer también enloquecí con él. ¿Qué cantidad de talento hubo ayer? Como que era todo lado, una chévere. Capacidad vocal espectacular. Lo de ayer fue loco. Para mí, increíble primer día de Stereo Picnic. Perfecto. Fue además como la noche y la jornada de la industria norteamericana. Sí, claro. Hoy empiezan a verse más artistas de otros lados. Pues hoy está el Justy, ¿cierto? Sí. Oh, sí. Qué bueno. Hoy está Timberlake. Sí. Uy, que eso tiene que ser un showzazo. No, pues si Benson Boone fue entretenido, mire, y no nos sabíamos las canciones algunos. El Justy que se sabe uno todo. Ese repertorio va a estar bueno. No, iba a estar bueno, iba a estar también. ¿Quién más Tool? ¿Está Tool? Tool. Parcels. The Hives. Incluso. Ajá, va a estar. Bueno, Justin Timberlake. Hoy es un gran día. No, hoy va a estar muy bueno. Va a estar poderoso. Kiwanuka. Michael Kiwanuka. Tremendo. Oh, muy bien. Va a estar también Richie Hawtin, que le gusta a canadiense. Sí. Desde Canadá. Ayer había conexión Canadá-Estados Unidos y me causaba impresión eso, ¿no? Sí. Decía, como están de agarrados. Sí. Estados Unidos y Canadá por temas arancelarios. Y ayer era. Teddy. Alanis, Tate McRae, Shawn Mendes, los tres canadienses. Sí. Y estaba lo demás. Benson Boone, Foster the People. Sí. Ay, y Terry Swims. Sí. Y Terry Swims. Mi top. Voy a hacer mi top. Sí. Teniendo en cuenta que no fui a Shawn Mendes porque viejito. Sí, entiendo. Uf, qué nivel de vejez estoy, en serio. Pero no, ya no te cuestiones, ya es lo que permite. Estoy golpeadito. Es lo que permite el cuerpo y la, ya. Está bien. Sí. Cuando hace 11 años. Señor, sí. Llegaba muy cascado a la casa. Uy, sí. O sea, a esta hora. No, ya no está en edad. No, no, usted no Camila, diga eso. Camila, todavía te queda todavía como es que 15 no años. Edad. Pero yo tengo alma de señora. Pero es que, claro, igual hace 11 años habían otros hábitos. Atómicos. No, por eso le digo, ¿no? Yo llegaba roto, completamente roto. Sí, sí, sí. O sea, era exceso. Era pues claro, de excesos, era de todo. Exceso, sí. Sí, sí. Y eso se cobra la muy tomadera. Fuerte. Sí. Uy, sí. Eso era una sola. Eso es muy agotador, además. Sí, no. No, y te deshidrata y te pone mal sí. Al otro día y no dormir y tener que madrugar. La madruga, todo. Sí. Yo no sé, yo. ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo estoy acá? No, no entiendo. Por la obra y gracia de Dios. Amén, sí. Hermano, acá sí. Estás. Entonces, ¿tú ayer top? Benson dedicó una canción a la gente que se ha muerto. Y pues, Diana, me puse a llorar. Ay, Alejo. Sí, claro. Que fue muy emotivo. Porque dijo, apaguen el celular. Sí. Esta canción es sobre las personas que hemos perdido. Ya. Ay, no. Roto. ¿Y no. ¿Cuál canción? Ah, yo no me acuerdo cómo se llamaba la canción, pero yo no hice sino chillar toda esa canción. Y le pusiste. Y ya después hizo Beautiful Things y entonces ya me puse a chillar más. Yo también. Porque, ¿qué más? Yo también. Un momento donde yo me sentí mal por mí misma porque estaba haciendo un poco el ridículo, pero yo estaba sanando. ¿Cuándo el ridículo? Porque no, yo canté como una loca mientras lloraba en la mitad ¿en del Simón, rodeada de desconocidos porque estaba sola. Y yo hice mi terapia, bueno, sané ayer. Pero no te sientes ridícula bueno, por eso. Te sanaste. Porque digo, la gente debe estar, ay, no, pobre ay. Niña. Y yo así, esta es mi terapia. Se le rompió el pantalón a Benson Boone en una de esas brincaditas. Perdón, ay, ¿hacia qué lado? ¿Qué cosa? Se le rompió justo ahí en la rayita de las nalgas. Hombre. Ahí, justo sí, ahí. Sí, sí, sí. Me perdí de tantas cosas. El entonces. Hombre pegó el brinco y como al ratico dijo... Ups. Se me rasgó el pantalón y volteó y efectivamente. Sí. No, es que es imposible con esas volteretas que da. No. Y esas nalgas. Y aparte, claro, es que el pantalón es ajustado. Y esa trusa. Y es esa una trusa. Exacto, esa vaina es como material. Oye, no, espera que me dejaste ahí enloquecida. La canción, la letra de la canción que trataba la de... Benson Boone. Es como sí. Una catarsis de él después de haber perdido a alguien. Okay. Donde todo bravo como que le recrimina que se haya ido, que se haya muerto. No, bueno, me voy ya, hasta luego. No, sí, no estuvo muy muy muy fuerte, pero uh-huh. Muy bonito, qué canción claro. Tan impresionante. Bueno, qué te iba a decir, ese es bueno. El top 1, tu top 2, Teddy. Ok, mi número 2 es Teddy. Sí, perfecto. Qué rango vocal, qué buena conexión que hay entre el country y el soul ahí. Uh-huh, qué bonito. Y sus coristas salieron y qué voces tan berracas, ¿no? Sí. Uy, no. ¿Ese sí. Coro fue gospel? A ratos hacían okay. Gospel, pero hubo un dúo. Sí. Hubo el primer dúo fue con una de las coristas, fue como... Uy, wow. No. Uh-huh. Qué cosa tan bonita. Bien, top 3. Mi 3 es Foster the People. ¡Oh! Ellos siempre. Muy bien. Es como, claro. Es el ADN del picnic, además. Sí, escuchar esas sí, canciones sí. Es también de volverse al 2011, 10. Le pertenecen. Oh, Dios. Muy chévere. Y la voz también perfecta, todo perfecto. Todo. Además divino. De la voz perfecta y de un repertorio que es muy sorprendente porque es el poder del catálogo indie. Ajá. Que estalló con Arcade Fire y que Foster sí. The People. Aprovecho comercialmente, es decir, cuando los Foster the People aparecen, ya Arcade Fire se ganó el Grammy a Álbum del Año por The Suburbs, entonces sí. En ese momento el indie ha alcanzado un estatus de comercial muy, muy grande, pero los Arcade Fire siguen en lo suyo, no necesariamente... Se acomodan a lo que el mercado está pensando hacer con el indie empieza a bajar, el reggaetón empieza a subir, el urbano empieza a quedarse ya con toda la plata de la industria de la música y se pensaba que cuando Arcade Fire llegara a ese lugar del número uno con el álbum del año por The Suburbs, que todo iba a sonar indie y no, en efecto no sonó indie, pero hubo una transición. Porque Foster the People aparece por esa misma época con Pumped Up Kicks y con Helena Beat y con Houdini, con Call It What You Want. Sí. que son como una seguidilla de canciones que están en el ojo del huracán industrial musical durante buena parte de los siguientes 3 años y convierten a Mark Foster en el hombre que capitaliza los esfuerzos del indie y lo vuelve comercial, sin traicionar la esencia, manteniéndose muy fiel a ese espíritu del indie que mencionaba Andrés y que hace parte del ADN del Estéreo Picnic, pero alcanzando unos niveles de popularidad, es decir, volviéndolo pop de una forma muy especial. Y 8 años después de haber venido, porque además, para agregarle a Andrés el tema de lo del ADN del Picnic, una de las cosas que uno recuerda de esa época de Pump Top Kicks es que este fue el momento, además, en el que los artistas empiezan a llegar a Colombia unos meses después de que ya son grandes. Antes pasaba que se demoraban 8 años en venir, 10 años en venir. Por ejemplo, Alanis Morissette se demoró por ahí 8 años en llegar a Bogotá después de haber lanzado el Jagged Little Pill. Aquí la brecha geográfica y la distancia cultural se ha cerrado mucho y Páramo ha hecho esa tarea de no, traigamos a la gente en el momento en que están de moda. Entonces, 8 años después de venir por primera vez a Bogotá, en la cima del mundo, se presentaron ayer recargados de una energía además muy exploratoria, porque uno pensaría que Mark Foster se habría quedado en la fórmula y en la idea del Torches, que fue el disco gigantesco que produjo todos estos éxitos ya mencionados, y que por esa razón, esa psicodelia que es muy similar a lo que hizo Tame Impala también por esa época con el Current, se habría perdido entre el ruido de nuestro tiempo. Pero es que ese disco de este tipo del año pasado es una belleza de la psicodelia moderna, ¿no? Entonces, ¿le sonó muy bonito la psicodelia a ese tipo ayer? Muy chévere, sí. Ese disco estuvo, ese show, es decir, en ese show la gente se cantó todas las canciones, claro. Pero también desde la boca abierta viendo a este tipo haciendo distorsión y ruido, claro. y generando una hipnosis muy Pink Floydesca, muy, muy como de ese rollo de la psicodelia, ¿no? Entonces, muy chévere. Y además, pues muy sobrio el tipo, muy, se le nota la sobriedad en la cara. Fue muy chévere, entonces fue mi tercero. Muy mi bien. Cuarto show fue Tate McRae. ¿Ah, buen sí? Show. ¿En serio? Sí. Ay, María, y ayer estaba preciosa, además. 6 bailarines, ella, una batería, una guitarra, y puro baile y voz. No, y además cómo se sorprendía con la respuesta del público. Sí. Ay, me conocen. Encanta, exacto, cuando se quedan callados y esperan la miran. Euforia y hacen como esa mirada como... Ay, sí, wow, sí, sí. Mira, lo logré, esto? Sí. Qué manera de bailar. Sí, no, increíble. Pues bueno. Es que ella es bailarina profesional. Bailarina profesional, sí, señor. Ella estuvo en un concurso llamado So You Think You Can Dance. ¿Ah, sí? Ah. Ahí, sí. Mira, con razón. A los 13 años. Ah, bueno. Sí. ¿Cuánto mide? ¿Como 3 metros? Pues eso parecía, porque tiene... ¿O es chiquita? No, yo creo que es alta. Y, ¡altota! Uy, no. Y tenía un... Sí, tenía también... 1.73. Ah, no, no es tan grande. No, pero es alta para ser una mujer, es alta, ¿no? Es alta. Lo que pasa es que nuestro promedio colombiano es menos. Soy 1.58. Más o menos. Y yo 1.60, entonces no hay mucho tampoco. Ella es alta. Ya, es alta, digamos. Conclusión, ella es alta. Tenía también el escudo de la selección Colombia en el, no, divina. En el short. Pues se veía mucho más alta que 1.73 en esa tarima. Sí, las piernas como de 3 metros. Las piernas creo que le salen desde el cuello. Sí. Sí, el ombligo más arriba. Sí, arrancan la papada. Tose, sí. Y salen las piernas. Pero me gustó mucho también ver ese... esa seguridad en el escenario para hacer las coreografías, porque todo su show es eso, es la coreografía, ¿no? Y con sus bailarines. Pero a sus 21 años, porque tiene 21 años, es decir, a los 21 años uno estaba, bueno, a sus 21 años, exacto, esa seguridad, ¿no? Como moverse de aquí para allá, el coqueteo, pero también la afinación, de estar muy coordinados con sus bailarines. Se cree el cuento, y está bien, es porque lo hace muy princesa bien. Princesa del pop, sí, o sí, reina sí, del sí, pop. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Qué cosa tan impresionante. Mira. Sí, hizo una canción, pero no... Yo no me acuerdo cómo se llama la canción. Y el 5, top 5. Ah, bueno. 1, 2, 3, 4, 5. Mi top 5 es de Marías. Oh. Chévere. De Puerto Rico. Chévere. ¿Qué tocan? Indie. Sí. Indie ahí como medio sexy, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Esta gente, a esas chicas las empujó Bad Bunny. Sí. Porque ellas hicieron una versión de Duckity. Y ya después, Bad Bunny las metió en Un Verano Sin Ti. Sí, ¿cómo es que se llama la canción? Ya le voy a decir. Ya le voy a decir. Es chévere, esa canción de Bad Bunny con De Marías es chévere. Sí. Pero sí, también mucha gente sorprendida con ese show. Otro Atardecer se llama. Sí, Otro Atardecer. Del 2022. Otro sí. Atardecer. Y mi ñapa. Bonus. Armenia. Sí, qué chévere, claro. Armenia. Buena banda. Sí, Juan Antonio es muy... muy chévere. Man. Es que experimentación. Eso es puro como pop punk. Sí. Ah, okay. Post Morat. Exacto. Ya entiendo. O sea, hace rock, pero de la nada, pues hace una versión de un vallenato. Sin medir distancias. Sin medir distancias. Horrible. Y le quedó. Ah, oh, ya. Ah, bueno, ¿dónde? Perdón. Yo sí me voy a meter ahí con versiones. Vieron a su amigo Seth. Lo escuché, yo no lo vi porque ya... Porque lo de viejo, Dragon pero... Ball, haciendo la canción de menos Dragon Ball no. Con una batería. Yo, y te pagan por eso. Perdón, ¿qué? ¿Aló? Ya. Igual estaba yo lo llenísimo. Escuché desde aquí. Era, como, desde si, aquí, era como si hubieran amplificado la X en el Parque Simón Bolívar. Claro, oye, que sonó más duro. Estaba leyendo. Sonó durísimo. Pues yo me, lo que te digo, sí, yo me oí todo el show de Seth. Ay, Alejo, lo siento. No, a mí, mentiras, no, me choca, yo sé que a mí no. No me choca el muchacho. Yo sé, yo sé. Bueno. Pelado, ¿no? ¿Qué tal estaría? Yo ese sí no... No, yo tampoco, pues, yo ya estaba en mi casa. Yo no. Pero lo que he visto en historias, estaba lleno la gente. No, hizo en serio, hizo la canción de Dragon Ball Z, una batería, es en serio. No, sí, lo creo. Exacto. Y las visuales. Eso. ¿Vamos con Benson o qué? Sí. Ay. For a while there. Qué belleza. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four. Bueno, muy regularcita Alanis Morissette. Calla, voy a decirlo. Ay, Andrés, le gustó. Muy regular. ¿En qué sentido? El repertorio. Pero pues sus éxitos no. Ay. ¿Cuántas canciones tiene ella famosas? El Jagged Little Pill. Todo ese disco. Ya. Está cumpliendo años. Ella tenía que llegar a Bogotá, tocar el Jagged Little Pill y quedarse con la corona del mejor show de anoche. ¿Y él es que no lo hizo? Era fácil. ¿No lo hizo? Era sencillo. No, tocó todas esas canciones. Otras... Que... Raras. Sí, pues... Oh. Pues cancioncitas que sí, bonitas. Sí, lindas. Amor, o sea, yo no digo que no. Uninvited es una canción sota. No hay nada que hacer. Pero hay un montón de canciones que, pues sí, chévere. Pero ¿por qué no tocó el Jagged Little Pill completo? Estaba... Está cumpliendo 30 años. Sí, puede aprovechar. Aunque claro, también. Pero pues también ella aprovecha y toca pues sus otras cositas. No, pero pues claro. Pudo haberlas tocado al final. Dos cancioncitas de esas que nadie escuchó. Ah. Me hace increíble verla, es decir, verla con 50 años de aquí para allá. Ah, no, eso sí, o no, sea, la voz impecable. La voz. No. Ella, la entrega en tarima. Exacto. La armónica. Bellísima. Sí, su banda. No. Pero pues en nadie le quita. Lo bailado. Sí. Su trayectoria, lo que fue. Tan exacto. Brutal, no. Eso sí, pues no se desafina en nada. No, no. Fue el repertorio, fue la escogencia de las canciones. ¿Y qué querrá? Sí, no, no, no. No, no me encantan las canciones que no me sé. Claro. ¿Y qué buscará con eso? ¿Abrir más catálogo? Es que yo creo que ella tiene un repertorio amplio también. Ella fue la estrella de Warner Music durante una década. Sí. O sea, fue la... Además, creo que Jagged Little Pill es el disco, creo que está, es como el disco más vendido de los 90, ¿no? El disco más vendido por una artista femenina en los 90. Sí. Y uno de los discos más vendidos de la historia. Ah, de la historia. Era fácil. Sí. Era muy breve. Era subir y arrancar a tocar esa vaina. Ahí me habría quedado hasta el final. Pero a la quinta canción me fui. ¿Y te fuiste ya para la casa? Ya. Ah, bueno, tal vez era eso. La vida quiso que salieras temprano. Sí, claro. Eran señales, eran señales. Hacerle caso a las señales. Entonces sí, entiendo que hay mucha gente diciendo Alanis fue lo mejor. No fue lo mejor. ¿Y cantó Ironic o no? Sí, claro. Sí. Esa es la única que yo me sé verdaderamente. No, ella cantó, ¿sabes? Se cantó las cancioncitas cantó, del jacket. Sí, se cantó You Learn. Know. Ajá. Se cantó, ¿qué más? ¿Qué más cantó? You Learn, cantó Honey My Pocket. Sí, claro, no, no. Ella hizo la tarea. Sí. De tocarse los hits. Pero rellenó también con mucho. Sí, pues cantó canciones que durante una época, o sea, cuando Alanis saca el Jagged dura, en esa época la vida de los discos era más larga, ¿no? Sí, claro. Un disco se demoraba 4 años. Sí. En existir, en mantenerse ahí vivo. Y yeah. Pues el Jagged fue, como dicen los gringos, the gift that keeps on giving. Sí. Eso era dele, sí. Dele, dele. Entonces era You Wanna Know, You Learn, Ironic, Hand in My Pocket. Hasta los últimos sencillitos los exprimieron y todos nos consumimos eso. Y ya después en el 99 se fue como en modo exploratorio, orquestado. Y esa vuelta hizo Uninvited, uh-huh. Me acuerdo. Y Uninvited fue muy difícil de mover. Fue muy difícil de poner en la radio. Pero se hizo la tarea, se hizo la tarea. Y ya después las siguientes canciones no tuvieron ese impacto. Entonces ella vivió durante buena parte de esa década del éxito que le trajo girar Jagged Little Pill. Cuando llegó a Bogotá, ella ya tenía varios discos. Ya tenía el Supposed Former Infatuation Junkie y el Under Rug Swept, que fueron los otros 2 discos, pero ya el impacto había disminuido muchísimo, porque es que con el primer disco ella fue pues la artista más importante de los 90. O sea, uno puede decir que en términos comerciales usted tiene a Alanis Morissette de primera y a Nirvana de segundo. Sí. Así de grande, ¿no? Pero ya con On the Rug Swept, pues salió Hands Clean. Y las otras 3 canciones que fueron Precious Illusions, Flinch y Surrendering, pues, ¿ustedes las han oído? No. No. Wow, ahí tienen. Sí, sí ya. No. Descansa la defensa. Sí. Ya no hay nada más que decir. Sí. Bueno. Entonces, no. Mm-mm. Bueno, igual tenía como esa deuda y... No, y también. Y ya, claro. Sí, tiene sí, un público. Hace rato también. Grande. ¿Cuándo fue la última vez que vino? ¿Hace cuánto? 2003, por 2004. Ahí. Por eso. En la Rocola Coca-Cola. Bueno. Que eso fue en el estadio. Y en ese momento sí que era difícil llenar el estadio con un artista anglo, yo. Claro. ¿En serio? Sí. Yo juraba época, que era más fácil, por lo que no era tan difícil ver un artista anglo. Entonces uno decía, claro, si no es ahora, no es, es nunca. O sea, tengo que ir como sea. Ahora uno suma, o sea, ahora como que uno dice, no, esta artista está joven, como Olivia Rodrigo, si me la pierdo, tal vez viene en un año por gira sola. Entonces más bien espero. Pero en esa época era como más difícil todo. Todo. Muy difícil todo, Diana. Era muy complicado todo. Desde hacer y traerlos. Desde hacer los montajes, la profesionalización del claro, sector del sonido ha tomado una buena parte de 30 años en este país. Sí. Hasta vender las boletas. Es que, mire, en esa época, acuérdese que Alanis llegó con parte del negocio que hizo Alfredo Villaveses en esa época. Era un negocio de recambio. Okay. O sea, Coca-Cola ponía la marca sí, y usted por tapas conseguía las boletas de Alanis. Eso era muy típico en esas épocas, sí. Claro. Esa era la manera. Porque es que en ese momento el consumidor no se gastaba. Es verdad. 50 mil pesos en una boleta para un consumidor. Era ¿cuánto vale? ¿Qué? Pero Anglo. 200 mil pesos. ¡No! Pero Anglo, porque... Bueno, aunque los otros también pasaban en recambio, ¿cierto? Todo esto de nuestra tierra y... Claro. Caleb Morales. No, nuestra tierra era... Nuestra tierra era... ¿Cómo era? Unas por otras. Yo te pongo todo el año. Sí. Yo te pego en todo el país. Y tú vas y te presentas. Y tú te presentas. Uh-huh. En esa época todavía podían decir, no, pues... Hagamos, ya después, eso empezó a cambiar, me da la impresión a mí, estas son especulaciones, observaciones de consumidor. Ajá. De consumidor. Sí. Cuando RBD llenó el estadio. Ya. La ahí primera vez, que, sí, sí. Sí. Porque ahí sí como que le tocaron las fibras a los adolescentes. Sí. Pero es que Alanis ya, cuando Alanis llegó en 2004, ya estábamos, ¿qué? Ya íbamos a llegar a los 30 años. Sí. Ya estábamos, era trabajando, moliendo, y tampoco es que estuviera... Estamos ocupados. Tampoco es que hubiera mucha platica. Sí, es cierto, lo ahorraba uno. Entonces, pues sí. Bueno. De resto, ¿qué más? Vi por ahí que Dua Lipa ganó la demanda, ¿no? Sí, Alejo, ayer ya se dio a conocer que se desestimó la demanda que estaba en contra de ella por Levitating. Uh-huh. ¡Qué gran canción! Se había presentado sobre una canción de 1979 sí. que se llamaba Wiggle and Jiggle All Night. Sí. La jueza, uh-huh. Catherine Polk, dijo que no había como establecer una similitud sustancial porque otras canciones la habían usado mucho antes. Es más allá de copiar una parte idéntica, son lugares de la música que han aparecido en Mozart, en Staying Alive de los Bee Gees. Uh-huh. Es más de género musical que de copia yeah. de un fonograma. Así que no, dijeron que no seguía más esta demanda, sin embargo, el abogado de quienes la interpusieron, pues dijo que iban a intentar apelar, porque si quieren que se defienda el valor de la composición original, pero yo creo que eso tampoco va a salir adelante. Bueno, y es que Levitating además tiene elementicos de otras cosas y de otras canciones que la hacen, pues la canción... ¿Qué es? Sí, claro. Sí, no, y suena muy bien. Suena bonito, es de ¿no? de las buenas canciones de ella, me encanta esa canción. De acuerdo, es ajá. una de las mejores canciones de su repertorio de Future Nostalgia. Sí. Sí, es. Qué disco sí. bonito que es ese. Buen disco. Vamos con Levitating. Sí, claro. Pongamos Levitating. Estas son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Ayer hubo explosión de imágenes generadas por inteligencia artificial con Estudio Ghibli como influencia. Sí, Alejo, y pues es muy irónico porque justo ayer tú me mandabas algo de Miyazaki hablando sobre este tema de la digitalización de las imágenes, de la inteligencia artificial y lo primero que hace la gente cuando ChatGPT saca esta nueva versión es hacer todo con versión D, ¿sabes? Y es como... Es irónico, es muy irónico ahora también que ha demostrado que el tema de los derechos y ese lugar donde no hay una legislación todavía clara, pues está difícil. Se habla, Alejo, que son rumores de una posible demanda por derechos de autor de Estudio Ghibli. Ay, porque ChatGPT no debería permitir eso. Y entonces Disney también lo podría hacer. Aunque quién sabe. Todo el mundo podría hacerlo. Claro. Porque eso han salido de varias cosas. De todo, ¿no? Y de Muppets. Salió un recuento de la realidad nacional. ¿Vieron? Sí. De la realidad nacional. La foto del expresidente Juan Manuel Santos oliendo una paca de marihuana incautada. Ay, sí. Todo animado se ve hasta todo menos grave. Sí, todo animado se ve menos grave. Es verdad. Grandes, sí. grandes momentos del país. Hay unas cosas muy chistosas. Hay uno que es Pastrana, pero no se parece a Pastrana. Ese es Pastrana, el de la silla vacía. Uy, Alejo, ese no lo he visto. Ay, no. El del frac del expresidente Uribe Vélez es muy chistoso. Ese lo vi. No, está ahí, está por el todo lado. El debate presidencial regional donde está Sergio Fajardo dormido. Ya. Sí. En Estudio Ghibli. No te está, digo, muy bueno. Todo cambia. El del Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti al lado y todos los otros ministros todos tristes. Ay, no. O el de Fabio Valencia Cosio con Garzón. Ahora, ¿eso por dónde te llegó? ¿Por pues Twitter? ¿Dónde? Pues yo en lo vi, esa sí, letrina de contenido que es X. Claro, es ahí. Es que ahí es donde sí, se está moviendo. Yo también lo vi ahí. ¿Quién se toma el tiempo de hacer eso? Es que eso es fácil. Ahora con ChatGPT lo haces en segundos. Sí. Es que ese es el problema. Hay unas cosas muy chistosas. Y pues obviamente el se de volvió... Marta Lucía... ¿Cómo sí. se llama? ¿Cómo llamaba la ex vicepresidenta? Ramírez. Ramírez. Marta Lucía Ramírez. Y se volvió tendencia otra vez Geraldine. ¿Otra claro, vez? Por ahí la vi también otra vez. Que ChatGPT, que ChatGPT era la nueva Geraldine. Ay, no. El de Peñalosa. Los muchachos costeños del Junior celebrando montados sí, en una moto. Sí. El de Peñalosa perdido en el cerro. Ay, no. Buenos. Tremendo, está tremendo. Pero brutal. Está brutal. Bueno, hay noticias hablando de esa conexión entre pop y anime y animaciones. Damon Albarn de Gorillaz dice que ya tienen disco listo, ¿no? Sí. Ya, hasta el momento habían solo rumores, como dice Diana, pero ya Damon lo confirmó en una entrevista para un medio francés. Uh-huh. Dice que solo es cuestión de